seguimos en Radio Kiwik y como les dije, hay cosas que uno siente mucho placer al hacerlas. Esta es una de ellas, charlar con alguien que se quiere mucho. Cada vez que nos encontramos la pasamos muy bien porque es un gusto charlar con él. Y hoy tengo la posibilidad de hacerlo ya que se viene aquí a la ciudad de La Plata y vamos a disfrutar de su arte y también de su persona. Por eso estoy hablando de Nahuel Penisi. Nahuel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Qué lindo escucharte. Bien, amigo, todo bien, todo bien. Bueno, qué bueno que estés aquí. Gracias por llamarme. No, bueno, te estás viniendo a La Plata, che. Me estoy volviendo a La Plata. Viste que es una ciudad que quiero mucho, así que bueno, además de tener amigos y andar seguido de visita, ahora me toca dar uno de los últimos conciertos de esta gira primavera, viernes 12, en el Teatro Bar. Así que, bueno, muy contento por volver a las Diagonales, que es una ciudad que quiero mucho, ¿no? Vos sabés que, bueno, ha sido un año, sinceramente, si nos ponemos a evaluarlo. La última vez que te vi creo que fue en Sony, cuando presentaron la presentación de los discos, ¿viste que cantaste primero? Sí. Bueno, y fue tan emocionante verte. No solamente, fue para todos, ¿no? Estabas rodeado de todo lo mejor de nuestro rock casi alrededor y vos cantando, abriendo esa noche. Para mí fue muy emocionante y calculo que para vos también. Bueno, sí, la verdad que estos eventos en la compañía son importantes porque ahí está toda la gente del medio y uno puede darse a conocer, pero con el objetivo de disfrutar, ¿no? Yo creo que cada vez que me toca cantar, sea en Sony o sea donde fuera, para mí es lo mismo, yo la paso muy bien y sí, ese día la verdad que estaba lleno de artistas que admiro mucho y bueno, es un placer estar compartiendo con ellos y nada, estar ahí charlando de la música, de la vida, y para mí es un sueño cumplido, ¿no? Vos sabés que también recuerdo otros lugares, otros momentos en donde hemos estado que, bueno, me tocó estar haciendo Extra Rugby, que es nuestro... esta radio se llama Radio Kiwik, es una radio que hace ahora es mucho rock y mucho rugby, y se hizo la transmisión de los Pumas All Blacks, en donde también cantaste el himno, que también fue una tarde muy muy particular. Sí, bueno, eso creo que fue una emoción muy fuerte, porque bueno, ya de por sí cantar el himno nacional para mí ya es algo increíble por lo que me significa mi país, mi patria, mi bandera, y bueno, cantarlo en un acontecimiento deportivo tan importante, también por cómo me gusta el deporte, cómo lo disfruto, bueno, fue una noche mágica y que la gente esté cantando conmigo con tanto sentimiento, creo que fue inolvidable y una de las cosas más lindas de mi carrera, ¿no? Nahuel, vos sabés que yo a toda la gente que está escuchando la radio, que bueno, hemos recibido muchísimos mensajes y bueno, muchas cosas lindas hablando de vos que nos han llegado y que nos, viste, nos preguntan, contale esto, preguntale el otro. Pero me pasa que tenés una historia tan rica, tenés una voz increíble, pero también tenés una historia muy rica, que eso hace que lo transmitas en tus letras, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la vida de uno se va transmitiendo a través de lo que uno hace, ¿no? Y cuando uno tiene mucho sentimiento por lo que ama y mucha dedicación y sobre todo también que los sentimientos traspasan y se pueden transmitir. Yo digo que siempre que la música para mí es un canal y es un instrumento para expresarme y también para compartir quién soy a la gente, ¿no? Y bueno, mi historia tiene que ver con eso, con hacer música desde siempre, desde la cuna, y con nada, sentir el cariño de la gente a flor de piel, y para mí es un agradecimiento constante y profundo por todo lo que estoy viviendo en este tiempo. Estoy muy agradecido, la verdad. Lo habrás contado 14 millones de veces, pero bueno, la gente se renueva. Yo sé todo, porque obviamente te sigo y sé lo que haces, pero bueno, saber que todo arrancó tal vez con un hecho desafortunado en tu casa, que te afanaron el bajo, y de repente sí. Que pase todo esto, empezar tu forma de tocar por sobre todas las cosas, contanos un poco cómo viene la mano y cómo vino toda esa historia. Bueno, fue una desgracia con suerte, ¿no? Porque en mi familia son todos músicos, mis viejos, y bueno, como el hijo mayor, digamos, heredé la música desde siempre. Uh-huh. Empecé con el bajo, que me llamaba mucho la atención, después me lo robaron en un hecho desafortunado, como decías, y bueno, a partir de ahí descubrí la guitarra, que llenó mis vacíos, mis ganas de tocar, y me fui acostumbrando cada vez más, y a partir de ahí descubrí el folclore, la trova, el flamenco, y toda la música que hoy es mi influencia y mi identidad, ¿no? Después de haber tocado en la calle, Florida, creo que fue un acontecimiento muy grande de mi vida. ¿Cómo se te ocurrió ir a tocar a la calle? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste, viejo, me voy a tocar a la calle? No sé, una tarde, no sé, se te ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Tengo un amigo de... Pará, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, me escucho. Ahí te escucho bien, ahí está. Ahí, dale, bien. Dale, decime. ¿Sí? Ahora no te escucho de nuevo. ¿Vamos de nuevo? A ver, nos orientamos, bien. Nos orientamos. La parábola humana. Dale. ¿Me escuchás? Sí. Se ahí me escucha bien, ¿vos me escuchás bien? Sí, ahí sí, dale. Ahí está. Me fui a una ventana. Dale. No, te decía que tengo un amigo que hace muchos años está tocando en la calle, en la zona sur, y una vez tenía ganas de acompañarlo porque me interesaba mucho cómo era eso de compartir la calle con la gente, la música y demás. Y me emocionó mucho, ¿no? Y yo sentía que la única manera de compartir la música que tenía, por lo menos en ese tiempo, era tocar en la calle. Claro. Pero no por necesidad, ¿no? Sino por amor a la propia música, por amor a lo que a mí me gusta. Y creo que fue una decisión muy, muy fuerte para mí porque aprendí mucho. Y hoy en día también eso me da la posibilidad de valorar más lo que tengo, ¿no? Y que creo que es lo que me pasa todo el tiempo, ¿no? Escúchame, Nahuel, ¿y tu amigo? Mi amigo, bueno, ahí anda tocando, sigue tocando en la calle, sigue tocando en algunos programas de televisión, esos programas que son concursos, ¿viste? Los realities y eso. Así que a veces lo sigo y a veces nos hablamos, pero bueno, ya perdimos bastante contacto porque él también, más allá de laburar en otro circuito, le está yendo bien y siempre digo lo mismo, ¿no? Que lo admiro y fue también una fuente de inspiración, ¿no? Claro, y qué bárbaro... lo que son las casualidades, lo que es el destino más que nada, ¿no? En que haya sido porque, bueno, él iba para ahí y llegar a Calle Florida. ¿Y de Calle Florida cómo fue el salto? Y de Calle Florida, bueno, me acuerdo que una vez estaba tocando y me lo encontré a Luis Salinas, que estaba comprando por ahí, yo estaba tocando, y ya él me había conocido en Cosquín cuando yo había ido a un certamen de pre-Cosquín, que bueno, por suerte eso me dio la posibilidad de tocar en el escenario mayor por primera vez, con 9 años. Y bueno, Luis me llevó a diferentes teatros a tocar con él. Después me salió una gira por México en 2010, cuando tenía 19 años. Y creo que a partir de ahí, después de haber vuelto, volví con otros ánimos, con más impulso. Y bueno, poco a poco fui conociendo diferentes artistas, padrinos que son para mí... imprescindibles en la música, como Teresa como, claro, como Luis Salinas, ¿no? Y bueno, todo lo que se me fue dando, ¿no? Que la verdad que fue todo muy de golpe y a veces uno tiene que tomar conciencia de lo que está viviendo porque es un regalo, ¿no? Sí, es un regalo, pero también lo mereces porque lo has peleado y la seguís peleando, seguís trabajando y mucho por esto que es el arte y bueno, presentando un disco que es hermoso de cabo a rabo y ahora se está yendo porque es el final ya del disco. ¿Y qué es lo que estás craneando para lo que viene? Bueno, estoy craneando un disco que tiene muchas sorpresas hermosas para mí, para todos. Primeramente el hecho de grabarlo en Los Ángeles va a ser una experiencia muy fuerte para mí. Le agradezco a la compañía por acompañarme siempre y por ayudarme. Y nada, un disco con mucha versatilidad, con canciones nuevas, con canciones propias, saliendo un poco más del folclore argentino y yendo más a lo que es la raíz latinoamericana y tratando de incursionar en diferentes identidades musicales que me inspiran todo el tiempo, ¿no? Ajá. ¿Y eso lo vas a presentar? ¿Tenés una fecha más o menos cuándo va a arrancar todo con el ya nuevo material? No, en verdad ajá, no, que todavía estoy viendo cuándo sale, pero esperemos que para agosto ya lo podamos presentar, esperemos que para julio ya salga en la calle y bueno, nada, lo más pronto posible quiero tocar los temas nuevos porque porque tengo ganas de que la gente lo conozca, ¿no? Vos sabés que, bueno, eso está buenísimo que te pase eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, me fue bien con este disco, con Primavera Estamos Bárbaro, pero bueno, vamos por más, que ya querés tocar lo otro y que la gente empiece a saborear todo lo que se viene, y ahí te queda un año para adelante a full, me imagino. Bueno, sí, sí, es un año muy muy importante para mí, estoy aprendiendo todo el tiempo, y nada, creo que la música está nueva. Ahí se está cortando de nuevo, me parece. A ver, ¿me escuchás? ¿Te fuiste de la ventana? Oh my God. Ay, no, no te escucho. Ahora no te escucho nada. A ver ahí. Sí, papá, que venga, que ahora, bonito. ¿Me escuchás? Ahí te escucho. A ver, ahora. Ahí está. Es como una parábola, ¿viste cómo son los celulares hoy? ¿Qué va a ser? Sí, está difícil. También convengamos que estoy en un lugar con. No hubo buena señal. Okay. No. Perdóname, pero... No, amigo. Pero bueno, lo que te digo es eso, ¿no? Que tengo muchas ganas de que la música me siga sorprendiendo como me pasó hasta ahora. Y la verdad que estoy muy agradecido a todas las oportunidades que me dio la música, ¿no? De compartir mi vida con los demás, ¿no? Y nosotros te queremos agradecer por otro lado, porque nosotros somos los que te escuchamos y los que sentimos el placer de tu voz, loco, cuando cantás. Sinceramente, viste, nos quedamos así mirando, qué onda este flaco, que es buenísimo lo que hace, pero más allá de que te llegás al alma con tu voz, eso está muy bueno, y te lo quiero, aprovecho para decírtelo acá públicamente, siempre que te veo por ahí te lo digo, pero ahora también te lo quiero decir aquí. Bueno, la que muchas gracias por acompañarme. A mí es un la felicidad con los demás, y sobre todo también los medios que hacen que yo pueda Uy, ahí se cortó de nuevo. Ahí tenemos mala suerte, pero bueno, no importa. No sé, se va la onda, es una pena. ¿Me escuchás ahora? Hola. ¿Ahora me escuchás? Ahí te escucho. Más o menos, ¿no? Muy bien siempre. Vos me escuchás bien a mí. Yo no te escucho bien a vos. Escúchame, vamos a hacer así, vamos a tratar de bueno, vamos a cerrar como para que la gente sepa que estamos hablando con Nahuel Penici, que va a estar tocando en el Teatro Bar dentro de muy poquito, ya estamos aquí el 12 de mayo, Nahuel en el teatro, y bueno, vamos a poder disfrutar de su música. ¿Me estás escuchando, Nahuel? Sí. Yo te escucho muy bien, ¿vos? Ahí estamos. Ahí estamos. Te quiero agradecer, loco, en serio. No, yo a ustedes por el llamado, y gracias por la nota. Ojalá que la gente se pueda acercar, porque para mí tocar en La Plata siempre es hermoso. Y bueno, sobre todo con esto último de cerrar la gira Primavera, que me ha dado tantas satisfacciones, y bueno, con las expectativas en el próximo disco, pero todavía hay que cerrar este. Dale. Así que lo espero el 12 de mayo. Nahuel, querido, te mando un abrazo grande. Sabes que te aprecio mucho y te pido un saludo para la gente de Radio Kiwik, que es nuestra radio, dale. Bueno, para toda la gente de Radio Kiwik, le mando un gran abrazo, todas mis felicidades, lo mejor siempre, de parte de Nahuel Penici, y muchas gracias por acompañarme. Nahuel, vamos a estar todos ahí el 12 y voy a ir a darte un abrazo, loco amigo, la verdad que sos claro, un tipo señor, entrañable. Por favor, ¿eh? Para mí un placer muy grande. Nos vemos ahí, papá. Chao, papito, gracias. Chao, loco, hasta luego. Hablábamos con el maestro Nahuel Penici, la verdad, como les dije siempre, como les dije antes, una pena que no se escuchaba bien la nota, no se escuchaba, o sea, había interferencia del celular, pero igualmente pudimos escuchar un poco bastante de su historia, y realmente es una gran persona, eso es lo que yo le valoro, más allá de que es un gran músico, todos lo sabemos, pero como tipo, como persona, como luchador, cuando hablamos de cómo tocaba la guitarra, para aquellos que no lo conocen, él se apoya la guitarra en sus piernas, sobre sus piernas, y la toca como si fuera un teclado, una cosa así. ¿Por qué? Porque el bajo es muy difícil de tocar y tenés que tener los brazos muy largos, y él se acostumbra a tocarlo así. Y por eso tiene esa particularidad cuando utiliza ese instrumento. Aparte de que es no vidente, y eso hace una percepción increíble. Yo creo que es un tipo genial, lo vamos a ir a ver al teatro, sin duda voy a estar ahí el viernes 12 con Nahuel Penici, y vamos a poder disfrutar de su música. Escuchemos un temita de Nahuel como para despedirnos y para agradecerle. De la mejor manera que le podemos agradecer es escuchando su música. Gracias, Nahuel, por haber estado con nosotros, loco. Aquí en Radio Kiwik, en una tarde muy, pero muy linda. Y más si estamos acompañados de amigos. Te apuesto lo que quieras, que no he de rendirme hoy. Te apuesto lo que quieras, que aún me quema el corazón. Que puedo dar batalla sin temor. Que grita fuerte mi alma en mi voz. Te apuesto lo que quieras y sin equivocación. Te apuesto lo que quieras, sin intento no hay error. Que lo que ha pasado da valor. Si se comprende desde la razón. Esta vida es solo mía. Llevo música por si falta alegría. Porque me enseñó la calle a lamerme las heridas. Te apuesto lo que quieras que hay salir. Que quieras más que orgullo es convicción. Que no existe barrera que detenga el corazón. Te apuesto lo que quieras, que me sobra voluntad. No existe el fracaso si uno decide avanzar. Lo que nace en mi pecho volará como viento al que me quiere escuchar. Por si faltas.